hijos de los Gallagher, de los que son cuatro: Lennon Gallagher, Jean Gallagher, Molly Gallagher y Anaïs Gallagher. Ok. Hay fotos, esto es en el W Mag, esto es el W Magazine. Fotos de los cuatro, nepos. Muy okay. Nepo babies con toda. Y, pero, oiga, total, y deben ser igual de insoportables. Yo creo, claro. Uy, sí. Y todos tienen Instagram, ¿o yo? Es que hay uno, bueno, que se, hay uno que se llama Lennon. No los voy a seguir. Lennon Gallagher, Uribe. Sí, bueno, no, ahí está bien. O sea, homenaje, homenaje. Claro, homenaje. Anaïs Gallagher, los voy a seguir a todos les voy, no, a dar pero follow. ¿Para qué? ¿Para qué, Alejandro? Pues porque son nepos. Pues sí, bien por ellos. No, o y sea, parecen sacados de otra época, Uribe. O sea, las fotos, en serio, el estilo, el porte de estos pelados. Ajá. No. Qué bien se visten todo. No. Bueno, ahí está. Es una cosa impresionante. O sea, bueno, tres son de Liam, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. El hombre tiene Lennon, tres. Sí. Lennon, Molly Morish y Jean. ¿Ah, sí? Ok. Son, y Anaïs es de Noel. Y Anaïs es de Noel. Ah, ok. Y creo que hay otro por ahí. Sí. Porque hay uno chiquito que se llama Donovan. ¿Ah, sí? Bueno, este me aparece pero aquí. Pero este... ¿Pero por qué? No, me aparece como el... Sí, es primo. Sí, porque ese sí no aparece. Sí, no. Ese sí no aparece. Óigame, hay noticias interesantes. Por ahí me escribió un oyente temprano una vaina que me llama mucho la atención y que ayer estábamos conversando. Sí. Que tiene que ver con las inversiones que hizo el CEO de Spotify, Daniel Ek, en una compañía de drones militares. Sí. Y que se ha convertido en una frase que circula por todas partes libremente en la web de manera ideológica y dogmática, en mi opinión, y es que Spotify no paga bien a artistas, pero invierte millones en drones de guerra. Sí, Spotify es una compañía sueca, primero que todo. Sí, señor. Y Daniel Ek tiene una compañía con la que hace inversiones. Es una compañía que se llama Prima Materia. Prima Materia es la empresa de inversiones de Daniel Ek, el CEO de Spotify. Entonces, por ahí, por ese lado, pensaría uno, y esto no es... No quiero que suene como si estuviéramos lavándole la carita a Spotify o defendiéndolos, pero digamos que en ese orden de ideas no es Spotify el que está invirtiendo. Sí, es Daniel Ek. Correcto. Entonces hay que separar. Primero hay que empezar por separar eso, porque separar empresas. Sí, correcto. Tiene su compañía para invertir en otras cosas, que es esa que se llama Prima Materia. Y con esa compañía invirtió, haciendo el cambio, aproximadamente unos 700 millones de dólares en otra empresa, una empresa llamada Helsing, que se fundó en el 2021 y que se especializa en software de defensa e inteligencia artificial, pero también fabrica drones como el HX2. Y entonces, pues es un tema que tiene que ver con inversión en guerra, prácticamente. Sí. En guerra o en paz, dependiendo de cómo lo mire usted, porque en el caso de los suecos... Pero la paz viene acompañada de guerra, ¿o no? Sí. En este caso. Pues lo que sucede, en mi opinión y lo que he podido ver, es que Suecia lleva mucho rato financiando y promoviendo tecnología militar, o sea, llevan décadas. No es un CEO loco con ambiciones bélicas, ¿no? Este es un ecosistema económico para una nación que hace rato mezcla defensa, innovación y ganancias, ¿no? Suecia se ha vendido al mundo como un país neutral y pacifista, por eso le hablaba yo de paz. ¿no? Sí. Porque Suecia siempre se ha vendido como un país neutral y pacifista. Pero eso es solo parte de la historia, porque Saab fabrica aviones de guerra, sistemas de radar. Empresas como Ericsson y otras firmas suecas han colaborado con proyectos de defensa. Ellos como país exportan armas a decenas de naciones, incluso en conflicto, y no lo hacen de manera secreta. Esto no es algo como que estén haciéndolo ilegalmente, lo hacen con mucho orgullo, porque es un modelo de desarrollo nacional basado en tecnología, también para la guerra. Entonces, la inversión de Daniel Ek en Helsing no es una excepción, es la regla. Es lo que hacen muchos, ¿no? Sí, y estaba viendo el artículo del Financial Times. Sí. Que debido a esto, la compañía se le trepó el valor a 12 mil millones de dólares, la compañía Helsing. Claro. Debido a esta inversión y a la inclusión de, pues, de personajes como Daniel Ek y su interés por este tipo de tecnologías. Sí, claro, total. Aquí el asunto que a mí más me llama la atención es finalmente que Spotify, siendo una marca sueca o de origen sueco, hace parte de un ecosistema económico que durante mucho tiempo ha trabajado en herramientas o ha invertido en armamento con, obviamente, como lo decía hace un rato, propósitos de defensa más que de guerra, pero aún así, pues, han vendido armas y armamento a países que sí están en guerra, mientras que ellos simplemente dicen, no, invirtamos en defensa, porque después de la Segunda Guerra Mundial uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, sí, pues Helsing ya es el que ha suministrado la mayoría de drones en la guerra por allá en Ucrania. Ajá. Entonces, pues Daniel Ek es el primero en decir que pues le parece bien invertir en la producción a gran escala de este tipo de tecnologías en el campo de batalla moderno. Entonces, sí, como que no sé, me conflictúa un poco. Claro, es difícil, es difícil, porque pues por un lado hay bandas que el día de hoy, esta semana, hicieron noticia porque dijeron que se iban de Spotify y producen de esta forma cierto boicot, ¿no? Sí. Y eso lo unen también a esta idea que se tiene de que Spotify está pagándole mal a los artistas. Entonces dicen, no solamente pagan mal, sino que además de eso están invirtiendo en guerra. Entonces hay que volver al comienzo de la conversación. Una de las cosas que hay que distanciar o que diferenciar es que una cosa es Spotify y otra cosa es Daniel Ek como inversionista en otras áreas de carácter tecnológico también, porque esto es tecnología, obviamente tecnología militar, pero es tecnología militar, pero es tecnología también. Y lo otro es, pues, que no es Spotify quien está haciendo la inversión, ¿no? La otra cosa que... Sí, aunque es la cabeza, ¿no? Es la cabeza de... Sí, pero es su plata. De todas formas sigue siendo la cabeza de Spotify. Sí, pero y es eso su plata. Puede generar... Pero es su plata, no molestias. Es la plata... Sí, pero es su plata, no es la plata de Spotify. Es decir, sí, no sí, es sí. La plata de los artistas. Es a lo que me refiero. Lo que están tratando de juntar es que, bueno, no tienen plata para pagarle a los artistas, pero sí tienen plata para invertir. Y uno dice, no, espera un momentico, estos son negocios de este señor. Cuentas aparte. Estas son cuentas aparte. La otra cosa de lo de la plata de los artistas es que, y esta es una opinión muy impopular, y es, vaya, hable con Bad Bunny a ver si a Bad Bunny no le pagan muy buena plata por Spotify. Sí, está ¿sí molesto. O no? Es decir, si usted habla con Fade, si usted habla con Drake, si usted habla con Kendrick Lamar y le pregunta, ¿usted le paga mal Spotify? Le van a contestar que no. Sí, pero Anthony Fantano estaba bien molesto con ese tema, ¿no? Anthony Fantano siempre está bravo por eso. Y es como, man, una cosa es que a los artistas menos populares les paguen menos plata. Y otra muy distinta es que a todos los artistas les sienta mal o le siente mal el pago de Spotify. Repito, a un artista como Sabrina Carpenter le entra muy buena plata. Sí. ¿O usted cree que Taylor Swift se está quejando por Spotify? No, se está quejando por eso. Entonces, ahora, ¿significa eso que hay que tragarse todo y callar? No. Pero pues tampoco se puede caer en el juego de pensar que ahora, en el caso de los pequeños boicots que se han producido contra Spotify esta semana a raíz de estos hallazgos, sea un acto de resistencia global, ¿no? Como que borrar Spotify no va a cambiar las cosas, no va a dejar que se hagan guerras. Y si realmente quisiéramos cortar todo lo que toca la industria de la guerra, pues habría que dejar de usar iPhone, habría que comprar ropa hecha con materiales en DuPont, ¿no? Que es una empresa clave en la industria militar. Habría que dejar de usar Google Maps. Sí, es muy interesante cuando uno se mete así a ese detalle, sí, claro, de todas las cosas, porque uno termina dándose cuenta que todos estamos financiando la guerra de una forma u otra. Claro, ¿no? Y la presión social puede tener efecto. Las protestas de los artistas, la conversación en redes, todo eso construye un relato que empuja a las empresas a responder. Pero no se puede reducir todo a Spotify es el malo del paseo, porque ellos son un síntoma, no son la enfermedad. Y el problema es cómo funciona el capitalismo tecnológico al final de cuentas. Y si mañana Spotify desaparece, otro va a ocupar su lugar, ¿no? Va a llegar Deezer, va a llegar Tidal, va a llegar Apple Music, ¿no? Porque va a llegar con modelos muy parecidos. Lo que está en juego no es una app, es cómo entendemos el consumo ético en el siglo XXI. En realidad, mi estimado Uribe DJ, esta canción la pidieron hoy en el Happy Music Friday. Y es de George Michael, se llama Fast Love. Ha cogido harta fuerza en los últimos meses esta canción. Es lo nuevo de Drake. Se llama Nokia. Tiene ese Sunrise vibes. Hoy estamos con Corona a esta hora en Mañanas de la X. Celebramos los 100 años de Corona, llevando la playa a donde estés. Esta canción suena perfecto para la playa. Pero vamos a hablar ahora de una canción que fue supremamente importante para entender la playa más allá de lo que yo creo que los gringos entendían por playa en la década de los 60, que fueron pues evidentemente los Beach Boys quienes contagiaron al país entero de este Sunrise Vibes con canciones como California Girls o con canciones como Surfing USA, que fueron como la base de la playa como el destino más idílico para descansar, para liberarse, para encontrar paz y belleza, al igual que algo de sol en momentos o en regiones donde el sol no sale todos los días, como los Estados Unidos, y en particular en el Midwest, cuando usted mira el impacto que tuvieron los Beach Boys en la conciencia colectiva de la gente joven, incluso antes de que los Beatles tuvieran un impacto aún más grande en esa conciencia colectiva, va a notar pues que una de las cosas que dicen todas las personas que tuvieron contacto con los Beach Boys en el momento en que una canción como Surfing USA se tomó la radio, que fue en 1963, lo que tienen es este imaginario de California como este paraíso, como este destino onírico e idílico, repito, donde la playa liberaba y dejaba que los vibes fueran mucho más fuertes, porque quienes escucharon en la radio Surfing USA se transportaron de manera sónica hacia esas playas de Venice Beach, de Malibu y de Los Ángeles en general, en momentos de invierno o de otoño, en lugares como Madison en Wisconsin, como Milwaukee, como no sé, como Michigan, como lugares donde el frío es inclemente y constante en cierta época del año, y si bien el verano es prometedor y cargado de alegría en todas esas regiones, pues la promesa de que en California el sol siempre salía todos los días, no importa la estación, era como el destino, ¿no? Y por eso Surfing USA es tan grande y por eso los Beach Boys son tan importantes y son tan grandes, pero la evolución y la construcción de nuestra idea de la playa como este gran destino en el que Corona ha jugado también un papel muy importante durante los últimos 100 años se expande cuando llega a los Estados Unidos la samba, cuando llega esta, una de las canciones que produce los Sunrise Vibes más grandes de todos los tiempos, Sergio Méndez y Brasil, 66 con Más Que Nada con Corona. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol, 100 años de rituales de playa, 100 años de desconectarnos de la rutina. Súmate a esta celebración y conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Son las mañanas en la X103.9 FM. Uribe DJ. Bueno, par de cosas que estamos leyendo aquí sobre lo que habíamos conversado. Primero, los hijos de Gallagher. Sí. De los Gallagher, ¿no? Correcto. El artículo de W Magazine sobre los hijos de los Gallagher es como que es solo con los más grandes, ¿no? Con los adultos. Porque realmente sí hay otros hijos. En total son 7. Noel Gallagher tiene 3, ¿no? Sí. Entre ellas Anaí, que es como, o Anaís. Sí. Que es como la más famosa de todos porque es modelo, es fotógrafa y le ha ido muy bien en su carrera. Sí, sí, sí. Yo la sigo en Instagram. Ajá. Es chévere. Sí, es chévere. Y por el lado de Liam, Liam tiene 4 hijos. Sí. Entonces yo creo que el artículo está más enfocado hacia los más grandecitos por obvias razones. Claro, totalmente. Entonces, oígame, la otra cosa es que Helsing, la empresa de drones para efectos militares en la que está invirtiendo Ek, es en realidad una empresa de Daniel Ek. Sí, él es el presidente o lo que llaman el chairman. Ah, ok. Chairman of the board, el presidente de la junta. Correcto. Sí, interesante. Entonces, pues, ese tema. No solamente invierte, sino que pues es el duro dueño, ¿no? Sí, es el duro. Ajá. ¿Usted invertiría en cosas así? No, a mí moralmente... ¿No le da? A ver, ¿qué pasa? Vuelve lo que hablábamos hace un rato. Cuando yo compro un celular nuevo, una tecnología nueva... De refilón por algún lado, en cierta medida, todos estamos invirtiendo... Estamos salpicados de guerra por todas partes. Claro. Pero conscientemente, como que tuviera mucho dinero... Y le dijera, no, que invierta en misiles. Sí, claro, venga, invierta en misiles, que eso le va a triplicar su plata... No lo sé. Yo tampoco sería capaz. Por eso estamos destinados a ser pobres. Exactamente, eso es. Vamos a vivir bajo la ilusión de pobres pero felices toda la vida. Óigame, ¿qué le iba yo a decir? Bueno, vio lo de Bunbury en Quito. Sí, vi lo de Bunbury. Como se puso Bunbury de bravo. Uy, cómo está de bravo. Bunbury siendo Bunbury, sí señor, tiene toda la razón. Sí, el hombre, eso fue en Ecuador, el hombre paró el concierto, bravo, grosero. Sí. Sobre el uso del celular, porque pues obviamente aparte del madrazo que echó, pues decía, hombre, dejan de participar en el show por tener un teléfono y hacen que el espectáculo sea peor. Sí, escuchemos. La puta cámara grabando todo el puto concierto. De verdad, te entiendo a la locura a la que hemos llegado con usted. Lo entiendo perfectamente. Pero si estás aquí en primera fila, seguro que hay mucha gente que le gustaría estar ahí, disfrutando, conectando, cantando las canciones, utilizando las manos para algo más que sea, para tener un puto apéndice tecnológico. Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono. Ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor. Siento que hayamos tenido que parar la canción, porque esta es una canción en la que tenemos que estar concentrados y tenemos que estar metidos dentro de la canción. A mí me ha quitado totalmente la concentración. Bueno, ese fue Bunbury bastante molesto en Quito, en Ecuador. Es un tema complicado porque toda la gente que abuchaba y aplaudía, todos pasan por lo mismo, todos tienen el mismo problema también. Sí. O sea, usted invierte una plata importante, espera para comprar las boletas, hace filas interminables, se hace en primera fila para ver todo el concierto en un celular, entonces también como que sé que es el momento que vivimos. Sí. Pero de todas formas sí, pues el hombre tiene también su punto, ¿no? Y además ellos habían advertido previamente. Evitar al mínimo. Tiene su manager. Sí. Es la voz que se oye en los parlantes de todos los auditorios de sus conciertos durante los últimos años, desde que Bunbury grabó Greta Garbo, el disco de hace 2 años. Sí. Diciendo, ahí la instrucción es muy clara. Y lo tengo claro es porque cuando oigo la voz siempre digo, uy, Diana. Entonces, sí, sí, sí. Diana dice en los parlantes, utilicen sus teléfonos celulares lo estrictamente necesario. Es lo que dice. Y mire que yo, por ejemplo, yo filmé a Enrique ahorita en el show que hizo con motivo del regreso de la famosa banda del Huracán Ambulante, que son los 25 años del Huracán Ambulante. Y lo hice siguiendo esa instrucción, entendiendo también que, pues, más allá del cariño que tengo por Enrique Bunbury como músico, del respeto que le tengo, del profundo amor que además le tiene mi esposa, porque ella es fan y redenta sí. de Enrique, o sea, ella lo adora y lo venera, y creo que es por eso es que yo le he cogido mucho cariño, porque no es que sea la música que yo escucho, pero he aprendido a amar esa música por Paula Andrea. Yo lo que hice, pues también como parte de mi trabajo, que es reseñar conciertos, fue grabar algunos de los momentos, pero hubo un momento en el que dije no voy a grabar más y guardé, porque la instrucción era grabe lo estrictamente necesario, y eso hice. Y dije, bueno, voy a grabar lo que tengo que grabar para mi reel, para hacer la reseña, para mi cuenta de Instagram, para contarle a la gente cómo estuvo el concierto de los 25 años del Huracán Ambulante en Movistar Arena, y ya. Y debo decir que, además de ser una instrucción muy contundente, sirve mucho para disfrutar del show del tipo, porque en realidad es un espectáculo que requiere que usted suelte el apéndice, como le decía claro, a la gente en Ecuador. Pero ahí hay otro lado, y es, ok, sirve como sugerencia. Sí. Muy válida la sugerencia, pero ya como regaño, pues tampoco. Porque pues si yo pagué mi boleta, yo veré qué hago. Claro, es cierto. O sea, tampoco tengo por qué aguantarme que el artista me venga a ofender en frente de 30.000 personas o no sé cuánta gente había ahí. No, quién sabe, yo no creo que hubiera tanta gente. Bueno, en Bogotá hubo 13.000, 12.300. Pero acá, al lado de miles de personas. Yo creo que personas. En Quito, póngale que en Quito haya habido 5.000. No creo Listo. Que haya habido más. Pero de sí, le doy la razón con respecto a que se ve descortés. Se siente ofensiva su reacción. Y aquí me atrevo a pensar que el tipo no está de buen humor. Sí, por no está de buen genio, y algo le saltó los tacos. Y la agarró contra la agarró el de primera fila. Sí, la agarró contra el de primera fila. Ahora, también entiendo que, pues, si el hombre ha pedido que por favor no graben todo el concierto y el man ve que el tipo no baja la cámara, pues también. También es como medio desafiante, ¿no? Hay de lado y lado. Sí, claro, sí. claro. No, es y las dos posiciones la no son del todo buenas. Exactamente, de acuerdo, sí. Igual, Enrique es un tipo muy temperamental, además es un tipo muy serio. Bunbury es un tipo que se ofusca fácilmente. Lo digo porque conmigo se ha ofuscado en entrevistas y me manda al carajo. Si usted no es conciso con Enrique, si usted es muy condescendiente con él, creo que Enrique no tiene mucha paciencia. Es además, no es un tipo de que se caracterice por su buen humor, ¿sabe? Sí, creo que no. Creo que se toma muy en serio todo. Creo que Bunbury se toma en serio todo, muy en serio todo, absolutamente todo. Desde escribir, y es respetable. Mucho, mucho. Y creo que eso, pues uno como fan debería entenderlo y tenerlo muy en el radar. Creo que Enrique hay que darle ese espacio de respeto. Porque en realidad no. He doesn't put up with your shit, you know what I mean? Sí, sí, sí. Sí. Sí, no sé, es complicado. Sí, sí, sí, es difícil. Es difícil. Los dos puntos tienen su validez y también su contraparte. Sí, es un, no deja de ser una manchita muy harta en la gira del Huracán Ambulante lo que acaba de pasar con Enrique Bunbury en Ecuador, además porque, pues bueno, eso también indica una cosa, Uribe, y es que en Sudamérica sufrimos del problema de no saber seguir instrucciones, es lo que pienso yo. Sí, básicamente. Sí. Y eso de toda la vida. De toda la vida. Aquí están The Cars. Esto es You Might Think. You Might Think de The Cars en Mañanas de la X 103.9 FM. Nos acercamos ya al final de esta emisión, agradeciéndoles mucho la compañía, la sintonía y que hayan mandado todo el happy music que pudieron mandar el día de hoy. Estaba pensando en estos días que compré el disco en vinilo de los Cars, que los prisioneros se robaron una canción de ellos, ¿cierto? Sí, para hacer el papapa. Sí, ¿qué canción fue la que se robaron? Shake It Up. ¿Cierto? Correcto, sí. Oiga esta vaina, es que oiga. ¡Cantemos al amor! Total, total. Eso sí es un robo de frente. Pero a mano armada. Con toda. ¿Qué nivel? No. ¿Qué no. nivel, Maribel? Bueno. Bueno, ¿cuánto falta para que abran puertas en Oasi? ¿A qué hora es? Es a las 5 de la tarde abren puertas. ¿A las 5 de la tarde hora de allá? Sí. Entonces quedan 15 minutos. Hombre, ¿qué le digo yo? ¿Cuál se compró de The Cars? ¿El de los grandes éxitos? Sí, claro. Qué buena, esa portada como me gusta. ¿Sí? Sí, ese es como el de una chica en tacones rojos encima de un bumper de un carro, ¿cierto? Recontra New Wave, ¿no? Sí, ese sí es como, yo creo que si hay una portada que define el New Wave, uno podría hacer una lista de las portadas que definen el New Wave y yo creo que la primera sería el Greatest Hits de The Cars, la segunda sería Duran Duran, sí, claro. Señor. Río, sí. Pienso yo. ¿Usted, sí, o total. Usted cuál? No, de acuerdo, ¿cierto? 100%. Sí, claro. ¿Quién fue el que hizo esa portada de Río? ¿Cómo era que se llamaba? Nigel, estaba muy de moda ese man. Sí, que él trabajó también con Robert Palmer. Ah, claro, ¿en los videos de Simply Irresistible? Simply Irresistible, sí. Sí, señor. Sí, señor, tiene toda la razón. Oye, hoy es 4 de julio en Estados Unidos, entonces hoy no pasa nada ya, ¿no? No, hoy todo el mundo está haciendo asados. Hoy está todo el mundo quieto. Es puro día de barbecue. Además que lo valoran mucho porque allá ese es el único festivo. Sí, señor. Sí. Acá que la gente se queja que, uy, no hay poquitos festivos. Allá sí que no hay. Allá no hay nada de eso, ¿no? No existe absolutamente nada de eso. Y este es bien importante. Sí, claro. El más. Sí, básico. Tanto es que yo siempre mis newsletters de hoy están, o sea, nadie manda nada, o sea, no, pues sí, con razón, pues sí, es festivo con, no, pero es que en otros festivos uno ve que las newsletters mandan sus notificaciones, es decir, hay algo como que, pero aquí nada, okay. No tengo completamente vacío el inbox y yo creo que el viejito Cacreco hoy no escribe. El viejito Cacreco no escribe, nadie sí, escribe, no. Es increíble. Ah, pero que descansen. Sí, está que descansen bien, me parece un poquito, bien. Sí, definitivamente que descansen. Este es Mr. Noel Gallagher. Esta canción la pidieron hace un rato. Esto es de su, creo que fue primer disco que se llama The High Flying Birds. Noel Gallagher's High Flying Birds. Se llama Riverman. y estamos esperando a que abran puertas en Cardiff para el regreso de los Oasis.